Son las 12 y unos minutitos, estamos ya en nuestra última horita en el Planeta Duna, como cada semanita. Están los amiguitos ya en el estudio central, el presidente, gran dibujante y gran persona humana, Juanma Beltrán. Hola Juanma, buenos días. Buenos días, ¿cómo ha salido? Ha salido un gallo que me lo guardas para Nochebuena, si te parece. Buenos días, Antonio. Buenos días. Y Javi Sánchez, que es otro pedazo de dibujante y componente del Planeta Duna, y además viajero, porque ha vuelto esta semanita, pero la próxima a lo mejor se va otra vez de viaje. Javi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué has vuelto? ¿Qué ha pasado? Porque ya, digamos que hay que volver. Presupuesto de Candil Radio no da para dejarme un año. Todo depende. Estamos en una etapa compleja globalmente. Crisis. Hablando. Claro. Esto depende de la fuerza con que se lance. Si lo lanzas muy fuerte, puede rebotar y vuelve. Claro, los créditos basura a estos norteamericanos que están afectándonos también a los viajes del Javi. Sí. Esto es así de duro. Muy bien, pues es el Planeta Duna, David Caparrós, que tenemos una foto aquí en el estudio, como siempre, que también nos acompaña en alma hoy, y los amiguitos de Moviola, que luego estaremos con las novedades, y la actualidad, que empieza ya con su sintonía reglamentaria, que es esta, que es muy bonita, que me gusta mucho. Maravilla, ¿eh? Qué buen rollo me da esta canción, sí, por favor. Sí, buenísimo. Pues la actualidad, volvemos con los concursos. Hace tiempo que lo habíamos dejado apartado. Bien, yupi, vuelven, sí, los concursos. Vuelven los concursos. Qué bonito. Sé que te gustan. ¿Sí? Y en este caso con el quinto concurso de cómic e ilustración de Expo Comic. Toma ya. Dentro de poco ya hablaremos del Expo Comic, que será en noviembre, como casi todos los años. Sí. Y bueno, pues también, como suele ser habitual, este salón del cómic tiene un concurso asociado. Y lo organiza la Asociación Española de Amigos del Cómic, junto con la editorial Dolmen y la Academia de Dibujo C10, que son los que convocan este concurso. ¿Y por qué C10? Perdona la pregunta. ¿Es algún formato de estos de para dibujar o no tiene nada que ver? No tengo ni idea. El A4, el A3. Sí, no, C10 no ningún C10, formato. No sé. Habría que preguntarle. El caso, bueno, la página de esta gente, ahora no me acuerdo, la Asociación Española de Amigos del Cómic lo pone en el Google, ¿no? En el Google. Vale. Y te aparece. Perdona la pregunta, ¿eh? No, está bien. ¿No? Vale. El caso es que, bueno, tiene un nombre de champú de esto, sí. Fórmula C10. Sí. Bueno, el plazo, que es lo más interesante, lo más importante, no lo más interesante, lo más importante en este tipo de cosas, es para el 24 de octubre de 2008. Así que, pues, poner las pilas porque queda un mesecillo. Bueno, escaso, más o ya. Menos, más o menos. Sí. Vamos a empezar hoy octubre, o sea que bien. La temática es libre, puede utilizar blanco, negro, color. Ya hay un par de categorías. Los que saben dibujar y los que no. Es broma. La categoría de cómic y la categoría de ilustración. En la de cómic tendrán que hacer una extensión mínima de 4 páginas y una máxima de 8 en formato A4 o proporcional. Y en la categoría de ilustración deberán presentar un formato de A3 máximo y A4 mínimo. ¿Por qué el A3 es más grande siendo A3 que el A4, que es A4, que es el 4 es mayor que el 3? También es una buena pregunta, tan insidiosa como la del C10. No, eso tiene su respuesta. ¿Sí? Yo sé que lo tiene, pero yo no lo mismo. Anda, lo tengo, ya, tú tienes la respuesta. Menos mal que Javi aquí va. A ver, listo, que va de sobra hoy, Javi. Porque todo parte del A0, que es el más grande. Entonces, cuando me va doblando... Anda, lo del acero es una metáfora porque al ser el más grande es el más duro. Es el acero. Ahora te cabría preguntar por qué el tamaño del acero es el que tiene. Pues es un estándar. Estándar porque igual que está al kilómetro cero. Sí. Pues el acero, partimos de cero. Claro. No sé qué criterio. ¿Sabes ese que dice Pachi? Aceros inoxidables, nos hacemos. Sí. Muy mal. Bueno. Sí. Esta gente no quiere original, o sea que no se lo envía, hay que enviar fotocopias, pero que sean de calidad. Además, en el dorso de las páginas debe figurar el título de la obra, nombre o seudónimo del autor, categoría a la que se presenta, y todo se incluye en un sobrecito bien cerrado y con su sello correspondiente, y se manda a Concurso Expo Comic 2008, Terra Comic SL, calle Alcalde Sainz de Baranda, número 19, 28009, Madrid. Pero bueno, esto también lo tiene, por supuesto, si la duda ofende, en la página de La Duna. En laduna.net hacemos referencia a esta noticia, puedes encontrar esta información que te damos, y además, si quieres ampliarla, pues hay un enlace que va a Cárcel de Papel, porque he estado buscando en la página del Expo Comic y básicamente lo único que he conseguido encontrar es la del siguiente, la del cartel, pero no, la del otro no lo tienen subido, no... tienen problemas técnicos o lo que sea, pero debe bueno ser. Que la página de la Duna puede encontrar el enlace a las bases completas. Muy bien. Los premios, A ver, estos molan. Sí, son molan, pero son un poco confusos. ¿Por qué? Bueno, se concede un premio para cada una de las categorías que he dicho antes. Hasta ahora el mensaje es claro. Y el premio consistirá en un viaje a la Feria del Cómic de Angoulême de enero de 2009. Hombre, ¿con todo pagado? Pues incluye la entrada, desplazamiento con salida desde Madrid y alojamiento para cada uno de los premiados y un acompañante. Anda. Además de los siguientes premios en cada categoría. El primer premio, concurso anual a elegir en la Academia C10, más un set de dibujo, así como un lote de cómics que da Dolmen y la colección Aprende a dibujar cómics de la editorial Dolmen. Se ha ganado, tampoco te hace mucha falta esto, ¿no? Sabe dibujar cómics, imagino, no, pero bueno. Yo lo que veo realmente un poco, entre comillas, contraproducente es que si, por ejemplo, gana, te tienes que desplazar hasta, ¿dónde es? ¿Valencia, creo que es? ¿O Barcelona? En Madrid, el Epocomi en Madrid. No, donde tiene la sede lo del curso. Ah, verdad, sí. No, este curso no sé muy bien en la academia esta dónde es. Hombre, ir en una academia hace 10. Pues sí, no, si no puede ir. Sí, desde luego en Almería no hay ninguna, ya lo decimos. No, seguro. Ya adelantamos que no hay ninguna. Hay que desplazarse, ¿verdad? Seguro. Sí. Sí, tendrías que desplazarte. Bueno, pues es una cosa que o la haces o pasa. O no la haces, claro. Además, pues se publica la obra en el catálogo del Epocomi, que ellos dicen que tiene una tirada de 20.000 ejemplares. Bueno, no está mal. El segundo premio es muy parecido al anterior, de hecho es exactamente igual, pero en vez de un curso anual tiene un curso intensivo. Y el tercer premio, igual, pero en vez de un curso intensivo, un anual, es un mes de curso, o sea que da menos tiempo en el curso. Pero bueno, que básicamente, aparte del premio que yo creo que es más interesante, que es el viaje a Angoulême, ¿no? O sea, sí, que o la más. Además no viene determinado porque sea de ningún sitio, que estás desplazándote para estar yendo todos los días o todo el año al curso este. O sea, que en imagino, este caso, hombre, él dice que puede ser en Valencia, si es de la Epocomi posiblemente sea en Madrid, ¿eh? En cualquier caso no es en Almería. No va a ser aquí. El tercer premio es el más desahogado, digo yo, de los tres, ¿no? En este caso sale ganando el tercero porque el curso es de menor tiempo, sí, ¿no? Cuando te agobias un poco, pues te agobias menos. Claro, es que si te tocas una moto, pues la voy a defender, pero sí, el curso en la academia hace días. Resumiendo, que no hay pasta, ¿no? En los premios de... No. Vale. Pues, ya me quedo más tranquilo y ya me dedico a otras cosas, ¿sabes lo que te digo? Que vi que el Bill Metal, ¿eh? Sí, ¿cómo te afecta la crisis? Es bueno saber. No, ¿no quieres viajar a Angoulême? Si es psicosis, ¿sabes? Y todo es psicosis. Ay, claro. Bueno. Y la base de concurso del Expo Manga, bueno, pues quizás voy a comentar solamente que la temática será una ilustración que se para Expo Manga, recuerdo. Manga larga, ¿no? Ahora con el fresquito esto. Ellos obviamente dicen la perogrullada esta de decir que la ilustración tiene que considerarse utilizada para un cartel, o sea, no lo pienses como para utilizarla para una envoltura de chicle. Y además tiene que seguir el estilo manga y la técnica elegida deberá permitir su posterior reproducción. Las obras se presentarán en color y en formato de papel con un tamaño de A2 máximo y un A4 mínimo. Y la obra en soporte digital deberán, además, ser presentada en formato impreso. Fíjate, me acabo de enterar que existe el A2 también, además de la 3 y la 4. Sí, sí, parece, ¿no? A que parece un coche. Claro, ya me había dicho Javi lo del A0 antes. Sí. El A0 es enorme. Enorme. Enorme. Enorme. ¿Qué puede medir el A0? Pues en vez de un A4, pues ponle 4. Duplicándolo. Anda, es verdad. Bueno. Yo creo que es el tamaño que tiene cuando estira los brazos. Probable. Entonces ya no puede abarcar más y te puesta el A0. A partir de ahí bajamos. Bueno, el cartel se presentará con únicamente el motivo estético, pues, decidido por el autor, no teniendo que llevar texto, no pongáis texto ni ninguna otra indicación relacionada con fecha o logotipo, porque eso lo pones luego. Claro. Quizás con mucho tener en consideración que va a ser para eso y dejar espacio. Aquí está también un consejo que podemos dar fuera de... Cuando haces algo para un cartel, pues tienes que pensar que van a meterle el título, los logotipos, entonces tienes que pensarlo, crearlo también un poco en función de eso. Eso puede valer un día para un briconsejo. Sí, lo he pensado, joder. Con el espacio, lo yo voy a poner a lápiz en el espacio, aquí va el texto. Aquí va el texto. A lápiz. La pegatinita. Sí. Bueno, pues la fecha de entrega es la misma que antes y las consideraciones prácticamente lo mismo. La dirección, pues tú, el sobre lo mismo, pero en vez de poner concurso de cómic, pues el concurso de Epocomi Manga. Expo Manga Larga 2009, ¿no? Bueno, pues ya, el premio simplemente que consistirá en 300 euros, un premio único, o sea que bueno, el concurso es para el cartel, así como la publicación de dicha ilustración como el cartel del Expo Manga 2009, obviamente. Claro, normal. ¿Este te gusta más? Me ha molado más, claro. Solo tengo que hacer un dibujo y además tiene otro dibujito y mira. Y ya si te toca el premio, pues 300 euros que luego vas a los pules en una tarde. A la saca. ¿Sí? Bueno, sí, o a la saca, mejor, claro. Está en la época muy mala como para. Qué bonito. Pues es la actualidad en la duna. Recordamos el correo electrónico para comunicaciones varias, por favor. Sí, info.laduna@gmail.com. Que nos escribe gente que quiere colaborar. A ver si conseguimos que no escriba más. A ver si es verdad. Bueno, pues nos vamos directamente hacia un lugar que conocemos muy bien, cada semana un poquito mejor. Son los amigos de Moviola, en la calle Minas de Gador, número 5 en la capital, donde, no se lo digáis a nadie, pero hay un señor con gabardina, gafas oscuras y sombrero Panamá, de media ala, que es David Caparrós, lo digo bajito, ¿vale? Está tomando con el móvil imágenes, hace fotos, nos las envía por SMS, también por correo, y luego nosotros comentamos las novedades aquí, muy gustosos, claro. Por ejemplo, ¿empiezas tú, Juanma? ¿Sí? ¿Te hace ilusión? Me hace mucha ilusión, sí. Empiezas tú, la primera. Pues muy bien, yo empiezo. Legión de monstruos. Anda. No, pero tengo que decirlo bien, que yo es que los monstruos siempre me como la S. Legión de monstruos. Monstruos. Correcto. Esto es de Panini y los involucrados son varios autores. Una vez más, Marvel edita una obra, entre comillas, vamos a llamarla Marvel, que no se desarrolla en el universo Marvel. Como ocurriría, por ejemplo, en la que comentamos hace unas semanas de Stan Lee visita el universo Marvel, que no era precisamente de su personaje, sino una superestructura. Era Stan Lee dentro de los personajes, ¿no? Bueno, pues en este caso también es algo parecido. De nuevo nos encontramos con diferentes autores y estilos al servicio de una selección de historias cortas de terror. En este caso se recupera aquellos personajes universales que tanto éxito dieron a Marvel durante la década de los 70 y que lograron tener su propia serie de cómics, como eran Drácula, La Momia, El Hombre Bobo o Frankenstein. ¿El hombre qué, perdona? Sí, no tengo respeto ninguno hacia el Hombre Lobo. Pero por favor, el Hombre Lobo. Como el turrón. Sí, es verdad que en aquella época había muchísimo. Yo he leído las colecciones que las sacaron también hace poco, Planeta Agostini las sacó. Sí, yo tengo alguna de Drácula, de Drácula y incluso los mismos, este de Blade también estaba medio mitad de Drácula. Sí, tal. Pero bueno, es que los 70 realmente tuvieron un éxito todo este tipo de publicaciones. Man-Thing creo que también. No sé si lo habrán metido aquí como monstruo y tal, pero también era un personaje de Marvel de los 70 que era bastante conocido, vaya. Pues los estilos van ahí desde el realismo al cartoon e incluso alguna que otra historia coloreada con técnicas manuales. Y es que es de prever el expresionismo y ambientación gótica que deben predominar en la mayoría de la historia. Por lo que hay lectores de toda clase de gusto, eso sí, sin salir del género de terror. La temática concurre desde el saber aceptarse de cómo es uno mismo, la idea de que no se nace monstruo, sino que te hacen monstruo, o la autojustificación y autoengaño de que el mal que uno hace es necesario e inevitable. Se trata de 8 historias por las que pasan manos como David Finch, Klaus Jameson o Ted McKeever en los lápices y Mike Carey o T.B. Tewoski en el guión. ¿A vosotros quién nos daba más miedo, el Hombre Lobo o, ya lo diré yo, Frankenstein? ¿Cuál de los dos os generaba más miedo, más sensación así como que de...? Drácula. Saliéndome por la tangente. Es que, no sé, a mí el Hombre Lobo, sí, Frankenstein me parecía... Un poco bobo, sí, ¿no? Muy torpe, sí, muy ñoño, no sé. A mí... Más que miedo. Sí. En cuanto al tema de transformarse y tal, me daba más miedo Michael Jackson. Michael Jackson, cuando, sí, hombre, me daba mucho más miedo Michael Jackson. Claro, pero tenía un aire, sin también tipo sin duda. Hombre Lobo. Y ahora me da mucho miedo McCain también, ¿sabes? No sé por qué. El de las patatas fritas. Y fíjate que se le parece a Chaplin. A Chaplin de mayor. Clavado, sí, es verdad, Chaplin. Chaplin me generaba buen rollo, pero McCain mal rollo. No sé por qué, si son clavados, son 2 gotas de agua, sí, no lo sé. Pero porque es ex veterano, ¿eh? No sé. Pues segunda novedad de Moviola, cambiando de tema, corriendo un tupido velo. Brancaccio, se pronuncia así, ¿no? Sí. Brancaccio, una bastante bien. Historia de la mafia cotidiana, colección Graphics Journal. Vale 12 euritos. Norma editorial inicia una nueva colección de novelas gráficas bajo el sello Graphics Journal, que ellos mismos definen como la colección que aúna el estilo de la novela gráfica más actual con las intenciones del periodismo de calle y denuncia más desgarrado, queriendo explicar historias capaces de retratar un lugar concreto en un momento determinado, o como también podría denominarse, cómic denuncia. ¿Estamos de acuerdo en esto, no? Sí, sí, sí, es una buena manera de decirlo. Brancaccio, es que me suena raro. Brancaccio. Hay que decirlo con los pulgares para arriba. No, que es Brancaccio. Correcto, sí, Brancaccio, Brancaccio. Ahí la ahora. Es que no salía. Es un barrio de Palermo, de la Sicilia, de donde es originario el autor. En la actualidad, más del 80% de sus habitantes viven de la mafia. Esta obra pretende denunciar la sumisión de esa población, subrayando la idea de que un pueblo entero que paga el picho, es el impuesto que se le paga a la mafia, es un pueblo sin dignidad. los autores. El más conocido en nuestro país es Di Gregorio, por su colaboración en The Island Dog. Quieren mostrar el pico del iceberg de la mafia, mientras que el cine, la televisión o la prensa dan espacio a las grandes matanzas, famosos capos o impresionantes ajustes de cuenta. Olvidan otra faceta de la mafia que afecta más de cerca al pueblo, y es aquella mafia invisible, la que no se ve, conocida por todo el mundo, pero que con el lema "vive y deja vivir" miran hacia otro lado, silban un poquito, la obvian, aquella que te proporciona un puesto en el ayuntamiento, te recomienda para un trabajo menor, libra tu negocio de la competencia, agiliza las licencias de apertura o te ayuda a aprobar unas oposiciones para funcionario. Para entrar en ese grupo de privilegiados solo se ha de pagar ese famoso impuesto que es el picho. Vaya tela, ¿eh? Más o menos. Lo contrario a la pizza, ¿eh? Tiene que ser tremendo el comienzo también, ¿eh? Es muy duro, sí. Bastante duro, me suena. Brancaccio, una historia cotidiana de la mafia que narra una tragedia vista desde el punto de vista de los tres implicados, con un desenlace trágico para todos. No vamos a ver tiros, ni padrinos, ni violencia, solo personas humanas que sufren por ser más débiles, quizá, a manos de individuos sin escrúpulo alguno, sin honor ni ápice de romanticismo, términos que solo quedan bien en las peliculitas. Una obra que viene prologada por María Paz López, corresponsal de La Vanguardia en Italia, de todos conocida, yo creo, que de noticias sobre la mafia algo sabe. También aparece un artículo en Profeso para el cómic de Rita Borsellino, hermana del famoso juez Paolo Borsellino, magistrado asesinado por la mafia en el 92. La obra se complementa con artículos de Salverio Lodato, autor de numerosos libros sobre la mafia, y Eduardo Zafutto, miembro del comité Adio Piccio, movimiento antimafia comprometido contra la lucha contra el crimen organizado y las extorsiones mafiosas. En definitiva, resumiendo todo este rollo que yo he largado, Brancaccio ha obtenido el premio al mejor guión en la Comic Con de Nápoles 2007, que es una Comic Con con azúcar por encima, y premio al mejor guión en la Fumetti, la televisión de Treviso 2007. Veo que le has pillado el punto a eso. Macedonia. Pues esta es la novedad de Moviola. Pues yo me quedé impactado un poco con esta novedad cuando me dijo David que iba. Bueno, no. Es que, no sé, realmente un poco también los autores hasta cierto punto pueden verse amenazados por algún tipo de represalia, ¿no? Por alguna manera, si hasta qué punto esto refleja la realidad, ¿no? Hombre, sobre todo si ponen nombres reales, ¿eh? Ah, ya. Pero vamos, y luego queda claro que es una historia de ficción. Es que, no, pero bueno, sobre todo que yo creo que resulta más terrible el hecho de que sea tan cotidiano, tan como muy cercano a la realidad. Hombre, yo creo dos cosas. La primera, que es como dice Antonio, efectivamente, si no pones nombres personales y dices que está basado en personajes de ficción, exacto, por ahí te libras. Y segundo, dudo mucho que los mafiosos lean cómics. O sea, no me imagino un mafioso en su casa. Pero está hablando de nosotros, vamos a por él. Pero se enteran de todo. Eso sí, pero vamos, no creo que, no sé. Espero que por el no haremos eco de la noticia si sufre algún percance, algún accidente. Aparte que la mafia de existir, cosa que yo dudo, no lo sé. Dicen que existe, han hecho películas sobre la mafia. Es una entelequia eso. No lo sé. Pero de existir tiene otros asuntos de los que ocuparse. Sí, no, puñetero dibujante de Fumetti. Fumetti, ¿cómo se llama allí? Al bocadillo. Pero yo no sé si existe la mafia o no. Ah, verdad, globo. Sí, pero al globo en Italia fumé tipo. Yo no he visto, de momento no he visto ningún mafioso, no me he topado con él, o sea que yo no voy a asegurar nada, ¿vale? Vale. Si acaso. Bueno, ahora a salir, miraré debajo del coche, pero vamos. Bueno, pues a ver si tienen suerte y no le. Realmente los mafiosos no le. Estaremos al oro. Fue interesante, sin duda. Y la última novedad, porque tenemos otras más. Hoy no estamos atendiendo porque, hombre, bueno, claro, ¿sí? Esto del mundo del cómic, la verdad es que nos seleccionan y que tienen su interés. En este caso, es Capitán América el elegido. Hombre, por favor. Capitán América en el elegido. El elegido, el Capitán América, tío. Sí, el otro día me preguntó a mí. Vaya tela. Bueno, esto es de la colección Marvel 100%, de Panini, vamos, Panini Marvel, de David Morrell y Milt Breitwaiter. ¿Lo he dicho bien? Sí, el nombre de cerveza, Breitwaiter. Sí, sí. Lo primero que nos llama la atención es el nombre de David Morrell, autor de la archiconocida novela First Blood, Primera Sangre, que ya fue adaptada al cine con un éxito sin precedentes y que convertiría a Sylvester Stallone en un divo. Después de que se cambiara al final de la novela, porque en la novela esta del señor Morrell, al parecer moría el protagonista, y además se adulterara el mensaje pacifista con uno ultranacionalista y poder de esa manera continuar haciendo secuelas hasta hace solo unos años con su última parte, que era John Rambo. Pues curiosamente, este dato ya es suficiente para que pique la curiosidad del aficionado al universo Marvel. Se trata del primer trabajo, y esperemos el último, de Morrell en el mundo del cómic. Brett Western es menos conocido, aquí hace un trabajo crepuscular y el menos de su carrera, que lo ha llevado a firmar un contrato en exclusiva con Marvel, por lo que su nombre comenzará a sonar más a menudo y el dibujo se enmarca en el estilo hiperrealista que viene siendo moda en lo que llevamos de esta primera década del siglo XXI. La historia se enmarca en un estilo de cómic denominado hoy día post-11S, del que no haría falta definir precisamente porque se llama así, y se desarrolla en Afganistán y pretende homenajear a aquellos soldados norteamericanos que dan su vida por la lucha de la libertad. El mensaje es claro y conciso: cada uno de ellos lleva en su interior un Capitán América. No hace falta tener superpoderes o ser mutante para ser héroe, solo hace falta valor, libertad, honor y sacrificio. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Al enemigo ni agua. Es que al enemigo lo juntamos en un término que se dice todo seguido. Pisalo, que decía Bilardo. Es todo seguido. Enemigo terrorista musulmán, es un nombre completo. Se le define con un par de pinceladas banales, solo se limita a decir frases como esta. Eso es lo que dice, espérate, lo dice lo que dicen los enemigos terroristas musulmanes: muerte a América, muerte a Satán, muerte a los sionistas. Qué malos. Y por ejemplo, seré un mártir y al paraíso me esperan las vírgenes. Definir los objetivos del Islam como la lucha por obtener un harén lleno de vírgenes, pues queda algo lejos de la realidad. Pero lo más grave que comete Morrell es la justificación de los daños colaterales, y si no, aquí van frases como... Interprétalo. Pero, ¿cómo puedo yo ayudar a nadie si todos parecen iguales? Si no distingo a la gente que quiero ayudar de aquella a la que tengo que combatir, ¿puedo fiarme de ellos? ¿Llevan un rifle debajo de las túnicas? ¿Una granada? Y todo esto mientras un soldado americano tiene en el punto de mira a una mujer detenida junto a su hija. ¡Qué barbaridad! Si al lector le gusta el Capitán América, le gusta el universo Marvel y además es aficionado al género bélico, pues tendrá en su mano el cómic ideal. Bien narrado, conservador y épico. Nada más se podía esperar de un cómic del Capitán. Lejos queda esa obra maestra en la que era el Capitán América antibelicista de Kaleb Baker, o del universo Marvel enmarcado en la tendencia hiperrealista del post-11S. Por cierto, en este cómic muere... ¿Lo cuento? Hombre, no sé. Muere el Capitán América salvando al presidente de los Estados Unidos de un atentado. Por favor. No, pero es que se crea una paradoja, porque en este caso ya hay en el mercado dos obras con la muerte de este héroe. Porque ya hubo, no te acordáis, que era un cómic hace poco, muy sonado, que era la muerte de Capitán América. O sea, que ha muerto dos veces. Un tiro de un francotirador. Sí, sí. Solo que en esta ocasión se enmarca en una serie limitada fuera de la continuidad Marvel. Cuando haces cosas de estas, se pueden hacer. Es fuera de la continuidad Marvel, da igual que hayan matado. Puedes volver a matarlo de nuevo. Vale, o sea, que puede morir las veces que quiera. De hecho, en este caso, en la de Civil War creo que también... ¿Moría? No, parece que no, ¿no? Sí. Creo que la Civil War es una cosa así un poquito alejada de la continuidad del continuo. No tiene nada que ver con la continuidad. Pues nada, solo la novedad se movió. Yo de las tres elijo la segunda, esta italiana, Brancaccio. Sin duda. Javi, te quedas tú también con Brancaccio, sí, ¿no? Sí, aunque yo también me da un poquito de nostalgia la primera, esa con los monstruos y tal, tiene monstruos, que tener ese puntito también. Bueno, cualquier caso, véanlo ustedes, amiguitos y amiguitas, pásense por Moviola, en la calle Minas de Gador número 5, llévenle un sándwich de jamón y queso al pobre David Caparrós, que está allí con la gabardina, y de paso, pues, consuman cómics, que es muy saludable. Yo agradezco las críticas, porque además es que la crítica está muy bien orientada. La verdad es que sí. Perfecto. Me ha gustado la de esta semana. Totalmente. Y nos vamos directamente a la sección de nuestro compañero Javi Sánchez, que hoy, además de dirigir esta sección, nos ha explicado el origen del formato A2, A3, A4 y todo con el A0. Hoy vamos a conocer a Vicente Segreyes, que ya tocaba también. Vicente Segreyes, barcelonés, nació en septiembre de 1940, obviamente en plena posguerra española. Su infancia transcurre en un ambiente bastante peculiar, porque su padre era aficionado a la pintura y a los inventos, y su tío, José Segreyes, sigue gozando hoy día, teniendo un gran prestigio internacional como ilustrador y acuarelista. Esto, como no podía ser por otra manera, pues también te influye su ya innata pasión por el dibujo, a la que dedica cualquier momento libre, y acaba de inclinarle hacia la ilustración. Pero por aquel entonces las cosas pues no son fáciles. Estamos hablando pues de la posguerra, años 40, en fin. Empezamos con ya casi el final, principio casi final de los 40, principio de los 50. Y entonces, pues bueno, las cosas no son fáciles y menos para arriesgarse con una profesión tan poco segura como el arte. Así que a los 14 años ingresa en la Escuela de Aprendices de ENASA, que los más veteranos lo recordaban como la fábrica de camiones barcelonesa que producía los camiones Pegaso. Uh-huh. Aunque paralelamente pues continúa su formación autodidacta de dibujo artístico, al que dedica cualquier momento libre que tiene al día. Experimenta con diferentes técnicas, desde la acuarela hasta el óleo, pasando por la tinta china o el wash, que es las témperas. Y prepara infinidad de muestras. Hasta que por fin, en 1960, toma su primer contacto con la ilustración profesional a través de la editorial AFA, para la que ilustra la Odisea y la Ilíada de Homero, que ahí también es nada. A los 23 años, abandona finalmente ENASA, la empresa esta de camiones, y a través de un anuncio de prensa ingresa en la agencia de publicidad Ruescas McCann Erickson, en Barcelona, como especialista en figura y color. Un año después, también a través de un anuncio, se traslada a Zaragoza como jefe de estudio de otra agencia de publicidad. Ya digamos, está ahí bastante asentado y ya, bueno, pues se casa ahí en Zaragoza y tiene a la primera de sus dos hijas. Sin embargo, habría que esperar hasta el año 1968 para que Segreyes abandonara el mundo de la publicidad y se dedicara de lleno a su gran pasión, que era la ilustración. Pronto le lleven encargos de todas partes de España, como su trabajo para Bruguera o años más tarde para la recién nacida revista Interview, mientras continúa con su carrera como portadista, primero para Selecciones Ilustradas y más tarde para la agencia Norma. Se especializa en temas de fantasía y ciencia ficción, aunque también toca pues otros géneros muy de moda de aquella época, como los policíacos, bélicos, terror, oeste. Lo que hace que, bueno, que poco a poco se vaya reconociendo, no solamente ya a nivel ya totalmente español, sino también europeo. Incluso llega a entrar en el exigente mercado norteamericano, donde sus portadas son cotizadas por las mejores editoriales de Estados Unidos, llegando incluso a publicar años más tarde con la editorial, bueno, no la editorial, con el grupo de empresas de George Lucas. Lo contrata para una especie de libro ilustrado y tal. Entonces, ¿dónde reside el grandioso éxito y el gran reconocimiento que tiene hoy por hoy Vicente Segreyes? Pues en su técnica. La técnica que emplea es extremadamente elaborada, obteniendo en sus dibujos resultados de una calidad que raramente es igualada a la historia del cómic. El uso del color y la luz de sus dibujos es difícilmente superable, y destaca los personajes de gran expresividad y los paisajes en los que suele incluir arquitecturas fantásticas de gran belleza. En casi todos sus trabajos, y esto es muy importante, emplea la técnica de la pintura al óleo. Esto, si ya de por sí ves un cuadro y te puede gustar, o sea, ves un álbum de 30 a 40 páginas, cada viñeta es un óleo. A mí, yo como dibujante, me da una pereza. Es muy complicado. Da mucha, muchísima, da mucho palo. Te cansa nada más que de verlo, de pensar lo que tiene que hacer un álbum de 40 páginas de todo viñeta de óleo. Pero tiene que ser genial ver una exposición de originales de este hombre. Tiene que ser la caña. Y visitar su taller tiene que ser maravilloso. Me imagino. Sí, señor. Bueno, en casi todos sus trabajos, pues como digo, empleó la pintura al óleo. Pero bueno, llegamos ya hasta el punto, hasta el año 98 más o menos, en que, en fin, se cansa un poco debido a la lentitud y al difícil dominio de la técnica y se pasa al ordenador. También hay que decir que obviamente imprimir, los gastos de publicación que tiene un cómic de este tipo son enormes. Y entonces, claro, es costoso, claro. Costosísimo. Mm. Bueno, esto nos lleva a hablar, este tipo de técnica, a su obra más conocida y reconocida hasta el momento, que como todo el mundo sabrá y que no, bueno, para eso está este programa, es El Mercenario. El Mercenario. En 1980, traído por el cómic, porque hablamos eso, es decir, no todo. El cómic, digamos, empieza ya un poco más tarde, es decir, siempre ha sido, su gran pasión siempre ha sido un poco, digamos, la ilustración. En el 80, traído por el cómic, se crea David al Mercenario, un personaje que le reportará fama mundial desde su creación para la revista CIMOC. Extinta ya Cima, ¿no? Cima ya Cima, sí, que yo no... me compré el último número. Vaya. No, es que me aficioné cuando estaba terminando, ¿no? Sí. Uh-huh. Cuando estaba ya en sus últimos momentos, últimos años, me aficioné ya. Y ahí conocí yo precisamente a Segreyes. Okay. Todavía publicaba. ¿No? Bueno, pues tal fue el impacto que tenía esta obra, tanto en los aficionados como en el mundo artístico en general, que hasta el mismísimo Federico Fellini definió esta obra como un, leo textualmente, bellísimo y grandioso que restituye la emoción, la maravilla y el placer de contemplar imágenes. Pintado al óleo y publicado en 14 países, el mercenario revela toda la experiencia de las aficiones de Segreyes en forma de un bellísimo cómic de fantasía a todo color. Vamos a tener el tema este de encima de cómo pinta, de una exposición y tal. Existe un libro que se llama ¿Cómo pinta Vicente Segreyes? Editado en el año 99, que en fin, para los que tengan curiosidad, me imagino. Yo no he visto el libro, pero sí tiene que estar por lo menos curioso de ver. Uh-huh. Poco a poco los cómics van absorbiendo su trabajo y a principios de los 90 abandona completamente las portadas para dedicarse de lleno al mercenario. En 1991 hace una incursión en el terreno del humor realizando dos álbumes a pluma de un nuevo personaje, el Sheriff Pat. Bueno, en fin, se le reconoce como una obra un poco menor. Como hemos dicho antes, pues aburrido de la lenta técnica al óleo, Segreyes empieza en el 98 a experimentar con el ordenador para crear sus cómics y finalmente incluye imágenes realizadas con esta herramienta en el décimo volumen del Mercenario, que se llama Gigante. Los siguientes volúmenes del Mercenario, que alcanzan ahora el tomo 13 con el Rescate 2, segunda parte, han sido ya realizados únicamente con ordenador. También hay que decir que no... O sea, en calidad no es prácticamente la calidad no ha bajado. Uh-huh. De hecho sí, ya se sabe que ya hay unas herramientas con ordenador que emulan al óleo perfectamente. Entonces pues bueno, sí, hay mucha gente que perdona, otra vez me salgo a gallos como estoy, que piensa que el ordenador es que le da el botón y te sí, dibuja el botón, dibuja el mercenario, sí, te lo dibuja y te lo pinta solo. Todo depende un poquillo como te lo quieras plantear. Puedes tener perfectamente, como dice él, herramientas de pincel de óleo o algo así utilizarlo con el ordenador, pero pintar casi como un modo clásico, ¿verdad? En vez de pintar con un pincel, es con tu tarjeta gráfica y uh-huh. tienes que echar, no voy a decir la misma horas, pero sí es verdad que es muy abrupto. La ventaja única que tiene es la que puedes corregir más fácilmente. Puedes corregir, no te cuesta nada caro, los materiales de dibujo y de pintura pretende son carísimos, costosísimos. Y el efecto viene a ser el mismo, ¿no? El efecto es y además no te colocas con la pintura, ¿no? Clavado. Y efectivamente no tienes que intoxicar a toda la gente que tiene en el estudio con el aguarrás, porque es horroroso. Yo dije eso, el único es el aguarrás. Como último decir, que venden sus muchas aficiones. Por no decir las ramas artísticas a las que se dedica Segreyes, destacan sobremanera la construcción de maquetas, más parecida a inventos del Renacimiento que a meras obras de aficionado, ya que todas las máquinas que construye, ya sean naves, barcos o dragones voladores, funcionan con mecanismos y tienen un tamaño considerable. Yo he visto alguna foto de una réplica que tiene de la Santa María de Colón a 1,60. O sea, ah, enorme. Y va, funciona todo. O sea, tú tocas y las velas y no sé qué, no sé cuánto. O sea, es una maravilla. Impresionante. Y es de incluso dragones estos voladores de madera que funciona todo. Exagerado. Uh-huh. Hoy por hoy pues son considerados joyas. Sus maquetas de edificaciones y castillos realizadas con una asombrosa fidelidad y unos detalles cuidados al extremo. En definitiva, tanto la ilustración como el cómic, el modelado o la construcción de maquetas no son más que las diferentes expresiones de un artista con mayúsculas como es Vicente Segreyes. Sí, señor. Pues fenomenal. Vicente Segreyes, hemos conocido hoy con Javi Sánchez aquí en el Planeta Una. Y vamos directamente a la fase final ya de este programita que tiene que ver con el consejo del maestro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Adelante, maestro Beltrán, cuando usted quiera. Me he quedado casi sin palabras con el maestro Segreyes. Sí, señor. El tiempo lo cura todo. ¿Eh? Ole. El tiempo lo cura todo. Sí, señor. ¿Qué razón tiene? ¿Estamos en el programa de psicología o...? Sí. No sé dónde escuchaba yo que lo que mata también es la humedad. El tiempo lo cura todo y lo que me ha recordado ahora. A mí me gustaba mucho una de Woody Allen que era... Que la comedia era igual al drama más tiempo. A tragedia más tiempo, correcto. Sí, señor. Sí, de tragedia más tiempo sí, era igual a comedia. Bueno... Este es un consejo, el del que el tiempo lo cura todo, que habitualmente no se puede aplicar si se precisa un ritmo de trabajo muy fuerte, ¿no? O sea, estás haciendo una cosa con mucha prisa, esto no te va a servir mucho. Pero si tienes tiempo, es un truco bastante revelador. A veces ocurre que un dibujo no termina de salir bien. En ese caso, como ya comentamos en otra ocasión, aquí en el programa... Borramos, claro. Y volvemos a dibujar. Claro. Este proceso puede repetirse unas cuantas veces hasta que está bien o hasta que está tan saturado que no sabemos si ha quedado bien, si está mal, está al revés, doblado, salta burlonamente para reírse de nosotros o yo qué sé qué. Al final termina rayado. En estos casos, cuando ya no sabes ni lo que estás dibujando, porque pasa a veces, pues lo mejor es bueno dejar de pasar unos días sin mirarlo. Tú te lo guardas y dejas unos cuantos días sin mirarlo y cuando volvamos a retomar el dibujo, En ese caso os aseguro que estaré impregnado de la suficiente objetividad para ver si supera la prueba del tiempo o quizás por el contrario se hacen visibles y más ostensibles lo que son los fallos. Esto también es bastante útil en la creación de personajes. Cuando estás con la creatividad bloqueada, muchas veces creas un personaje, intentas hacerlo así y dices, está bien. Pues pasa un tiempo y cuando vuelvo a mirarlo dices, hostia, pues es que esto no era como yo me lo había imaginado, claro. Le puedo hacer otra cosa. Claro, claro. Esto es bastante... O sea que... Un consejo que si tienes tiempo y... Porque si no, no, claro. Mira, no. Lo que es, yo creo también que eso aplica, por ejemplo, los cambios complicados, cuando a veces tienes demasiada prisa por entregar, bueno, no prisa, sino plazos de entrega y tal. Yo recuerdo que sí, a la hora de hacer ilustración y sobre todo, por ejemplo, retrato carboncillo, yo eso sí lo hacía mucho. Es decir, cuando, como dices, te raya, sí, no sabes raya. Si le has puesto mucho negro, poco volumen, te tienes que desconectar. Te tienes que ir, volver 4 o 5 horas después. Sí, también, lo de las horas también, sí, vale. Y lo mira. Pero eso es cuando hay algo, digamos, personal, un poco que es una obra personal tuya. Pero bueno, ya tienes espacio de entrega. Si, como dices, si tienes tiempo, mejor que lo hagas, porque efectivamente. Sí, funciona, ¿verdad? Eres capaz de borrar algo que estaba bien, claro. O incluso entregar algo que está mal. También. Que está mal. Sí, porque ya no es que no lo ves, no eres objetivo. Está, no. Lo has visto tantas veces. Está absorbido totalmente. Pues oye, como la vida misma, chicos, me he enterado perfectamente de este consejo, es la vida, es decir, si algo se atasca y no sale y tal, pues deja un tiempo, te piras, hace pim, cada vez el consejo más mundano. Das una vuelta y luego vuelves, oye, está muy bien, El tiempo lo cura todo, amiguitos y amiguitas, todo, la crisis incluida, absolutamente todo lo cura el tiempo. Muy bien, fantástico el consejo hoy, nos hemos emocionado y todos, amigos, ahora está... firmando autógrafos Fama Beltrán en estos momentos a compañeros que han venido. Se han aproximado desde el pasillo central de Candil Radio. Vamos a poner... Que te... ahí. ¿Quieres que bajar los pantalones si quieres que te firme ahí? Ah, va, Fama, por favor, no entremos en detalles, ¿eh? Venga, vamos. Maestro, ¿qué quieras? Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¿Y el disquito dedicado, Javi? Pues hoy tenemos una canción de Joy Division, del malogrado grupo de Ian Curtis. Sí. Yo me emociono cuando recuerdo algo de Joy Division. Eso es muy bueno. De hecho, Joy Division, se decía también a Juanma, que tiene cierta implicación mínima, pero algo tiene en el mundo de los cómics, porque era uno de los grupos favoritos de James Obad, y cuando creó El Cuervo, pues era uno de los grupos en los que más se basaba, junto con The Cure y tal, como para crear esa atmósfera y tal. Está muy influenciado. A James ya lo conocemos. Lo conocimos, ¿verdad? Ahí eso de los primeros, conozca, sí. Claro. Sí, me encanta conocer gente aquí con el programa. Yo aprendo un montón. Una cantidad de amigos que no traigo, Javi. Claro, claro, yo vengo porque aprendo un montón, ¿eh? Por eso vengo al programa, básicamente, para aprender. Muy bien, pues es el disco editado. El tema es el Love Will Cheer Us Apart, más o menos, ¿no? ¿Esto cómo se traduce al castellano? Pues sigue así como el amor nos llevará, no sé. El tiempo lo cura todo. Intento traducirlo, ¿cómo se dice eso? Palabra por palabra. Sí, el amor nos apartará probablemente, ¿no? Sí, el amor puede llevarnos a... ¿Tierras lágrimas? Sí, tierras lágrimas, el amor nos hará llorar. Pero yo prefiero no traducirlo, no sé que haya alguien que sepa inglés de verdad por ahí escuchándonos y... Lo dejamos ahí. Disfrutarlo, sí. Oírlo y disfrutarlo. Exacto. Ahí estamos. Gracias, David Caparro. Gracias a Javi Sánchez. Gracias, Juan Manuel Terán. La semana que viene más, Planeta Duna. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.